pero con las manos ahí, con las manos ahí, con las manos ahí. Esta noche vamos a salir y los que están casados se quieren morir. Y suenan los turros, pa' los que me fuman turros. Vamos a salir y los que están casados se quieren morir.